Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos en los próximos minutos con la actualidad del deporte de nuestra localidad y hoy tenemos que destacar un nuevo éxito para el deporte ubriqueño, en este caso centrado, personalizado en la figura de Francisco Javier Jaén Moreno, que el pasado domingo participaba en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través, una cita en la que suele rendir al máximo nivel y suele obtener pues la máxima recompensa, como ha tenido lugar en esta edición. En su último año en la categoría Master 45 ha conseguido la medalla de oro en este Campeonato de Andalucía y por lo tanto se ha proclamado nuevamente campeón de Andalucía, y decimos nuevamente porque es la cuarta vez que lo consigue, y en su paso por esta categoría Master 45 ha conseguido nada más y nada menos que 4 medallas de oro y una medalla de bronce. Es decir, todos los años en esta categoría ha subido al podium, a lo más alto, a excepción de uno que quedó en segunda posición. En esta ocasión, Francisco Javier Jaén Moreno conseguía la victoria con un tiempo de 18 minutos 25 segundos, adelantando en este caso en 8 segundos Andrés Moreno Moreno, 18:33 y tercera posición, con el mismo tiempo a Francisco José Solano Rodríguez. Como decimos, un nuevo éxito para el deporte ubriqueño y algo que obviamente tenemos que contar en los próximos minutos, y para ello vamos a hablar con el protagonista, con Francisco Javier Jaén Moreno, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Podemos decir que se cierra un ciclo, un lustro en una categoría y además a lo grande, ¿no? Con un nuevo oro en un Campeonato de Andalucía de Campo a Través. Entendemos, Fran, que el objetivo está completamente cumplido, ¿no? Hombre, completamente. Está cumplido de sobra y más de lo que nos esperábamos, tanto mi entrenador como yo, desde que empezamos a competir en esta categoría a nivel federal, porque, como tú sabes, van subiendo siempre gente, todos los años, gente más joven de categoría. Aparte, los últimos años han subido, aparte de más jóvenes, gente con que son jóvenes pero que también mucho nivel, y está ya no solo ganando como esta última vez o como en los últimos 5 años, que he conseguido, como tú bien sabes, 4 oros y una plata. Nada más que estar luchando con las medallas es bastante, no es fácil, y está siempre ahí arriba, y la verdad que haber logrado en la manera de Cro ese palmaré, pues muy contento y sobradamente satisfecho. En esa categoría Master 45, donde cada año, sí, Master 45. Donde cada año tú eras un año más viejo y te iba entrando una generación más joven, ¿no? En ese sentido, ¿esta última victoria ha sido la más difícil por todo esto que estamos comentando? Bueno, más difícil, tampoco te diría más difícil, ¿no? Sobre el papel sí, al principio veíamos que iba a ser, nos iba a costar a lo mejor más trabajo que otras veces, ya no solo por los atletas que van subiendo, porque los dos últimos años el Club Trota Sierra se ha ido reforzando aparte con gente nueva. Este año los dos que me precedieron detrás mía eran los dos de Trota Sierra. El año pasado creo que también el que quedó segundo y tercero, no sé, no me acuerdo, pero también había alguno de Trota Sierra, y siempre a atletas que están llegando nuevos a la categoría. Pero aparte, el circuito de Chiclana era un circuito que era demasiado llano. Uh-huh. A mí me gusta siempre que haya más cuesta porque me defiendo mejor, y como tú sabes, en Cro te puedes encontrar a atletas que vienen desde el 1500 en la pista hasta atletas que corren una maratón. Entonces, claro, los que son más de pista, pues un recorrido así en llano, pues le beneficia más, porque hay zonas que pueden correr más rápido, sí, sí, que sí. Los que estamos acostumbrados más a más fondo y a más resistencia. Uh-huh. Y en el circuito de Chiclana solo creo que había lo más dificultoso era un tronco algunos tramos que eran de arena suelta, como de playa, que ahí sí costaba más trabajo correr, y una rampa, pero la mayoría de los tramos se podía correr bastante. Entonces, ese era el único hándicap que yo veía, pero luego una vez que se dio la salida, me pude posicionar en los puestos de adelante y pude aguantar bien el ritmo que se llevó. No obstante, Frank, tú corrías en casa, tú ya conocías perfectamente el circuito, ¿no? Sí, claro, eso sí, yo lo conocía porque yo ya, no exactamente igual, pero en ese cross lo he hecho dos veces, no en campeonato de Andalucía, sino los cross que organizan allí la delegación de deportes de Chiclana. Lo conocía, pero por eso te digo que como yo lo conocía, sabía que era un circuito demasiado llano y que iba a permitir correr bien a gente que viene de pista y que en circuitos que son algo más dificultosos, sobre todo con cuestas, le cuesta más trabajo. Pero bueno, nos adaptamos bien y hay que adaptarse a lo que hay. Hagamos balance, Fran. En Master 45, como decíamos antes, 4 oros y una plata. Supongo que más no se puede pedir. Y me quedo con lo que tú decías. Ya no es solo el colgarte la medalla, sino es el premio a la constancia y sobre todo a la regularidad, ¿no? Claro, eso es lo que estuvimos luego hablando una vez que acabó la prueba con mi entrenador, que estuvo allí también presente, que él me lo estuvo comentando, que me quedara con el recuerdo de ese día y de haber conseguido haber estado en la mayoría de cross siempre en la parte de arriba, porque es muy difícil. Luego tienes que contar también que te tienen que respetar las lesiones, ¿no? En este caso, mira, he tenido suerte también que me han respetado. Y luego lo que tú dices, hace falta mucho sacrificio y ser sobre todo muy constante y ahí está el secreto, de seguir entrenando sea cual sea el resultado y eso, mucho sacrificio, constancia y seguir trabajando. Medalla de oro en individual, categoría individual, plata por equipos y bronce en una nueva modalidad, la de relevos mixtos. Cuéntanos, ¿cómo es esto y cómo os fue? Sí, lo de relevos mixtos ya se llevan celebrando varios años, ¿no? Lo que pasa es que yo nunca había participado porque había otros atletas del club, otros compañeros, que en ese momento estaban mejor y aparte también eran más jóvenes y son los que habían participado en esa modalidad. Pero este año en diciembre creo, en el que cuando se celebró el cross de otro cross de Chiclana, creo que era el cross del Hierro, uno de los compañeros me lo propuso, que si quería entrar en hacer relevos mixtos, porque llevaban, no sé si me dijo a 3 años o 4, bueno, total, que llevaban muchas participaciones y siempre se habían quedado en el cuarto puesto. Entonces, a ver si este año podía yo participar con ellos y poder a ver si podíamos coger alguna medalla. Bueno, yo al principio le dije que sí. Luego, claro, yo tuve que bajar de categoría porque las componentes femeninas de relevo, una era, creo que, de la categoría Master 35, entonces siempre se rige participa en la categoría del miembro que tiene menor edad. Y más o menos bien, lo único que una vez que salieron los horarios sí me eché un poquito para atrás porque mi participación individual era a las 11 de la mañana y el relevo no se celebró hasta las cerca de las 4 de la tarde. Estaba previsto a las 3 y media, pero se retrasó algo. Y luego, más o menos bien, yo lo único, no miedo, sino la única duda que me quedaba es a ver cómo llegaba después de haber corrido yo mi carrera de por la mañana del cross, a ver si iba a perjudicarme algo o después de hacer un relevo, después de haber estado tanto tiempo esperando frío, me podía mejor lesionar o perjudicar, pero más o menos salió bien. Bueno, lo que ha sido este campeonato de Andalucía ha sido una buena forma de despedirte de esta categoría Master 45, porque el año que viene pasas ya, y parecen palabras mayores, a Master 50. Sí, este es el último año que voy a estar en esta categoría, y tanto en el cross, claro, en el cross está claro que es donde se me ha dado mejor, ¿no? Pero en los diferentes campeonatos que he estado y diferentes distancias y modalidades también he estado casi siempre ahí arriba, tanto en pista cubierta, en pista al aire libre, en ruta, he estado ahí. Entonces, muy contento, ¿no? De los 5 años que he pasado en esta categoría. Todavía me quedan algunas competiciones, ¿no? En esta categoría que afrontar y esto me da, hombre, un plus, ¿no? Para el año que viene, cuando esté en la siguiente categoría. Claro, porque además vas a ser el más jovencito, ¿no? Sí, eso sí, voy a ser más joven, entre comillas, ¿no? Pero hay que seguir entrenando y hay que seguir tomándose con la misma pasión y el mismo esfuerzo y seguir con la constancia. Si no, como te creas que porque más o menos eres de los más jóvenes, vas a llegar y vas a ganarlo todo, tampoco es así, ¿no? Porque siempre hay gente en otros lados que entrenan también, que se sacrifican y hay que respetar a todo el mundo, está claro, ¿no? Bueno, podemos decir que llega a tope en este arranque de año. ¿Cómo te encuentras? Sí, ahora mismo la verdad que estoy bastante bien. Hemos estado planificando la temporada desde octubre que empezamos, ¿no? Bueno, un poquito antes, porque este año empezamos antes por lo de los campeonatos de 10K en ruta, tanto del andaluz como el campeonato de España, y la verdad que en este momento estoy entrenando casi mejor que nunca, ¿eh? Y me lo dijo mi entrenador, ¿no? Antes de afrontar cross, dice, los entrenamientos que estoy viendo que estamos haciendo, veo que te tienes que creer que puedes estar luchando arriba. Si te lo crees ya, seguramente podrás estar luchando, porque me están diciendo todos los entrenamientos que ahora mismo estás casi mejor que nunca. Entonces, muy contento. Y por lo tanto, ¿qué objetivos tienes para este último año en Master 45? ¿Se puede ser tan ambicioso como en años anteriores o hay que dosificar un poco el calendario? Bueno, la pista cubierta este año creo que no la había tocado porque estamos preparando la media maratón de Sevilla, que es la semana que viene. Entonces creo que es la misma semana, entonces prefiero hacer ahora mismo porque hemos estado entrenando, como te digo, la media maratón y me he metido casi todas las semanas hemos pasado de los 100 kilómetros pensando en la media maratón. Entonces prefiero ahora mismo afrontar la media maratón y una vez que acabe la media maratón, pues también los siguientes campeonatos de cross que habrá. Un año más, Fran, sigues en Chiclana Atletismo. Parece que has encontrado el grupo idóneo, ¿no? El grupo humano idóneo, digo, para compartir equipo, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que yo cuando me cambié de club me fui con Escuela Atletismo Chiclana, el primer objetivo era ese, competir por equipo, y la verdad que por equipo se nos ha dado bastante bien, porque en los últimos años en cross hemos conseguido 3 medallas en el campeonato de 10K de este último del campeonato de Andalucía. Fuimos campeones por equipo también y en relevo en este último cross pues también cogimos medallas. Entonces, primer objetivo por el que me fui con ellos está más cumplido, más que de sobra. Y luego el trato humano y las ayudas que obtengo también del grupo, no tengo pegas ninguna, tengo que estar muy contento con estar integrado en este club, la verdad. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte la enhorabuena y mucha suerte para eso que nos ha adelantado, esa media maratón de Sevilla, que intuimos que quieres buscar marca, ¿no? Bueno, buscar marca difícil, ¿no? Tendría que bajar de 1:11:15, que es mi marca, ¿no? Pero bueno. Ahí vas. Ahí voy, yo voy a intentarlo, y si no puedo bajar marca por estar en un tiempo más o menos parecido al que tengo, más o menos, tampoco vamos a obsesionarnos mucho con la marca, ¿no? Pero bueno, para estar más o menos en estos tiempos. Nada, Fran, muchas gracias, un abrazo. Sí, un momento, ¿sí? Jesús, que dime. Antes de que quería felicitar a mi compañero Eduardo Gómez, que el día 9 de enero estuvo en el 10K de Valencia compitiendo. Buscando marcas en 10K y lo consiguió. Y la verdad que hizo su mejor marca personal, que hizo creo que 31:16 o una cosa así, ¿no? Que ya es una marca para tener en cuenta. Desde luego. Pues nada, Fran, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Dejamos el atletismo para adentrarnos en el ciclismo, y es que el pasado sábado en las instalaciones del Club Cherry Golf de Jerez tuvo lugar la presentación del Club Centauro Go Bike. Ya saben, ese club, ese equipo cuyo manager es el ubriqueño Jorge López Janeiro, que lleva dirigiendo desde hace ya algunos años la estructura de su equipo, el Simisur Centauro Go Bikes, y además su escuela de ciclismo. Pues todo junto se presentó, como decimos, en estas instalaciones, que contó con la presencia de hasta 132 ciclistas, entre todas las categorías, que son los que van a componer este año el club, el equipo Centauro Go Bike. Un Jorge López Janeiro que no podrá, en cambio, arrancar esta temporada como le hubiera gustado debido a una caída que sufrió a principios del mes de enero, que lo tiene convaleciente. Además, también destacamos que si la presentación fue el sábado, el domingo se estrenaba en la primera prueba del circuito provincial de Rally BTT, que tuvo lugar en el puerto de Santa María, el Rally Guerrero Bike, en el que consiguió el equipo hasta un total de 16 podium entre todas las categorías. Pues vamos a conocer algo más sobre cómo se presenta esta ilusionante temporada para el Simisur Centauro Bike y para el club ciclista Centauro Go Bike, porque precisamente vamos a hablar con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Puesta de largo para la nueva temporada del club ciclista Centauro Go Bike, que tuvo lugar a lo grande en las instalaciones Cherry Golf de Jerez. Toda una fiesta para la que supongo había ya ganas, ¿no? Pues sí, después de dos años allí, don Emilio Luchado, ¿no?, el gerente de Cherry Golf Jerez, que también nos trata. Llevábamos ya cinco años haciéndolo allí y, bueno, salvo el año pasado con el tema de la pandemia, este año hemos vuelto a las instalaciones y, bueno, de nuevo súper agradecido por el recibimiento que nos tienen allí, ¿no? Y la digamos que siempre hemos tenido suerte que nos ha acompañado el día. Uh-huh. Este año lo hemos hecho un poquito más tarde que otros años, pero bueno, la verdad es que salió todo perfecto. Uh-huh. Y una nueva temporada en la que en este comienzo no vas a poder estar compitiendo porque sigues convaleciente de una caída que te ha fastidiado un poquillo. ¿Qué te ha pasado? Pues sí, empecé el año pues una caída entrenando, una fuerte caída, ¿no?, que me fracturé la clavícula, me tuvieron que intervenir y, bueno, todavía estoy convaleciente. Hemos podido hacernos la foto oficial, por lo menos ahí me pude quitar el cabestrillo para que la foto saliera más o menos bien. Uh-huh. Pero bueno, estamos ahí convalecientes, no sabemos cuándo volveremos. Tampoco me quiero precipitar y bueno, poco a poco y ya Dios dirá. Uh-huh. Podemos decir que ha sido tu lesión más importante en todos estos años, ¿no? Sí, he tenido, bueno, ya hace dos años también estuve en la presentación del equipo con el escafoide roto. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que no me tuvieron que intervenir nada, esta vez me han tenido que intervenir, me han tenido que poner una placa ahí con seis tornillos, tengo 20 puntos ahí con grapas y bueno, quizás sea, como bien dice, la lesión más importante que he tenido en mi trayectoria deportiva, ¿no? Uh-huh. Obviamente esta eventualidad va a condicionar tu primera parte de la temporada. ¿Cómo queda la cosa para ti competitivamente hablando? ¿A qué vas a tener que renunciar a algo? Bueno, lo más reciente era este mismo fin de semana, ¿no?, que era el Provincial de Cádiz, que empezábamos con el Provincial de Cádiz. Uh-huh. Y ahora a principios de febrero nos íbamos a una nueva prueba UCI que se hacía aquí en Huelva, la Leyenda de Tartezo, que la verdad que estaba bastante ilusionado con esa prueba, una prueba de aquí de la zona, que suelo conocer el terreno porque he competido bastantes veces por allí. Y bueno, una alta participación, iba a venir gente muy importante, iba con los compañeros y la verdad que bueno, ha sido el primer estacazo, ¿no? Después, pues, como dice, evidentemente me va a condicionar toda la temporada, el Open de Andalucía, no voy a poder empezar seguramente. Y bueno, cuando vengamos a coger las formas, si no hay ninguna eventualidad, pues bueno, será a partir de mayo o junio. Y bueno, es verdad que el objetivo del año es el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía. Y las fechas pues serán para mayo y para julio. O sea, yo espero estar recuperado y por lo menos competir. Ya no sé si al 100%, pero bueno, por lo menos estar ahí en parrilla de salida. Hombre, conociéndote, rápidamente habrás reordenado, ¿no?, todo y te pones un objetivo importante para tu vuelta que también sirva para motivarte, ¿no?, en lo que va a ser tu recuperación. Bueno, la verdad que con el tema de la presentación he estado bastante ocupado. Uh-huh. Y no he tenido tiempo de sentarme y ver, digamos, también estoy a expensa también de que me vea el médico después de la operación, que hasta el día 7 de febrero no me hago la primera revisión. Y ya creo que a partir de ahí, pues sí podré ver cuándo puedo retomar la competición. Es verdad que tengo que andar con cuidado porque otra caída tan reciente pues me podría afectar bastante. Entonces hay que esperar que el callo se haga bien ahí en la clavícula, que eso consolide, y bueno, para eso también lleva un tiempo. Uh-huh. Así que ya te digo, ganas de volver muchas, pero con piano, con cuidado, a ver también qué me dice el médico y a la expensa de todo eso. Bueno, pues ahora tendrás ahí una fase de recuperación que también te va a servir para descansar y para disfrutar del ciclismo desde otro punto de vista, porque volviendo al club, Jorge, cumplís ya 16 años, nada más y nada menos, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir entonces, hace 16 años, que llegaríais a ser uno de los clubes punteros en Andalucía, sobre todo en lo que se refiere a ciclismo base? Pues sí, la verdad, bueno, el ciclismo base llevamos unos 7 años por ahí. Yo tampoco soy fundador del club, yo entré un poco más tarde. Uh-huh. Yo creo que llevo en el club unos 12 años, creo, me parece que va a ser, mi 12 temporada. Pero bueno, ya cogí las riendas del club y bueno, me siento como, vamos, el club me lo siento mío, ¿no? Con mi socio Fran Delgado, que es el presidente, que sí, él sí fue el fundador. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es muy ilusionante, ¿no? Aunque disfruto igualmente compitiendo que con los chicos, ¿no? En la carrera, pues, tengo ahí mi hija también que está compitiendo. Y la verdad que, bueno, hacemos ahí la función de manager, bien, animando a los chicos y a las chicas a estar ahí siempre concentrados. Y bueno, ya no solo eso, sino la competición. Eso es por la parte competitiva, pero bueno, uh-huh. Después los martes y jueves, pues evidentemente hay muchos niños que no compiten y también ahora pues estoy más cerca de ellos porque, bueno, los más pequeños, como no puedo montar en bici, pues me quedo ahí con los grupos más pequeños, ahí un poco a pie de pista y bueno, también se disfruta de esa manera, ¿eh? 132 componentes, es una cifra bastante considerable, no sé si es vuestro récord, no recuerdo ahora, pero bueno, ya se estáis moviendo en unos números bastante considerables, ¿eh? Sí, bueno, el año pasado creo que fuimos 126, este año hemos aumentado, es verdad que bueno, la estructura principal sigue del equipo, me refiero a los corredores de cadete hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Es verdad que la escuela pues hay gente que bueno, hay niños que están empezando y a lo mejor pues no es su deporte favorito. Y bueno, y casos en baja, ¿no? Pero igual que causan otro dado de alta. Este año pues sí, seguimos con la misma estructura, tenemos ahí, digamos, nuestra punta de lanza, ¿no? Que esperanzado es en Hugo Franco, ¿no? Que es su segundo año cadete y que triunfe como ciclista profesional. Lo que pasa que es verdad que ya a partir del año pasado, del año que viene es cuando ya tiene que estar compitiendo en Europa y posiblemente pues nada, tendrá que pasar a una estructura que le dé cobertura a esto, para que pueda viajar por toda Europa. Uh-huh. Nosotros podemos tener dinero, podemos buscarlo y para que esté, pero la estructura, una estructura de equipo para moverla por toda Europa y todo esto, pues es bastante complicado. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene o si no el otro, pues dé un salto a un equipo que pueda llevarlo a esos fines. Y bueno, después tenemos también este año también se ha incorporado con nosotros una Ángela Monte de Morón de la Frontera. Es una chica que de primer año junior, también tiene mucha progresión. Ahora lo más reciente va a ser competir en Bañola, que correrá con los colores de la selección española para poder tener puntos UCI ya en su primer año junior. Es obligatorio para poder obtener a esos puntos, tiene que estar ir con la selección española y efectivamente va a ir. Y bueno, ya te digo, después vendrá ya a partir de marzo, vendrá la Copa de España, donde ahí ya pues iremos un bloque más o menos fuertecito para eso, para puntuar por equipo y bueno, que al menos salga como la temporada de este año, ¿no? Ahí en la Copa de España. Uh-huh. No, vamos, lo importante de todo esto es mantener esa estructura que tenéis, porque tenéis ciclistas prácticamente en todas las categorías compitiendo y que no deja de ser pues algo en lo que se pueden ver reflejado o servir de referencia para los ciclistas de la escuela. Saben que cuando estando en la escuela y cuando salgan de ahí van a tener un camino que ya estáis haciendo otros, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí el Club Centauro Gobay se divide en dos partes, lo que es la escuela y lo que es el equipo. La escuela es hasta la categoría infantil, que estamos hablando niños de 12, 13 años. Hay niños mayores, de hecho la escuela, pues hay niños hasta de 18 años, pero ya de 14 hacia adelante ya pasan a formar parte al equipo en categoría cadete. A partir de categoría cadete ya son parte de Cimisur Centauro Bay, ¿no? Y como bien dices, pues una continuación de la escuela, ¿no? Son niños de la base de la escuela y año tras año, pues eso, van subiendo de categoría y claro, cuando llegan a cadete ya pertenecen al equipo, digamos, amateur, ¿no? Que es Cimisur Centauro Bay. Y entiendo que para hacer realidad un proyecto competitivo como el vuestro hacen falta muchos apoyos, Jorge. Tal como está la situación, ¿seguís contando con patrocinadores importantes? Sí, bueno, tenemos ahí la base que le da nombre al equipo, ¿no? Cimisur Centauro Bay. Pero si te digo también, hombre, por supuesto que es el que más aporta, ¿no? Es ahí, pero después tenemos empresas locales, ¿no? Que la verdad que gracias a ellos ya no solamente el tema de dinero, sino el apoyo que tenemos también con ellos, porque algunas de esas empresas son padres de hijos, ¿no?, que están en la escuela, y la verdad que a la hora de un evento como, por ejemplo, la presentación o la carrera que organizamos del Short Track en Guadalcacín, pues con la colaboración de ellos, sería imposible, ¿no? Claro. Después, pues tenemos también ahí al Ayuntamiento de Guadalcacín, ¿no?, que como bien sabéis, tenemos la sede aquí en Guadalcacín y bueno, también tenemos bastante apoyo, ¿no?, con ellos. Oye, ahora que lo comentas, ¿cómo está la situación de vuestro circuito ahí en Guadalcacín? Bueno, pues ahí está, ahí de momento no hay nada, es un terreno que el día de mañana pues es urbanizable, pero la cosa va lenta y mientras que no pongan un ladrillo ahí, estaremos ahí usándolo, ¿no? Este año tenemos otro proyecto que es ampliar el circuito para que pueda puntuar, porque claro, nuestro circuito tiene 2 kilómetros para una prueba de short track, ¿no?, que es un rally corto, que es una prueba que la vuelta puede tardarse de 3 a 5 minutos, pues, y viene perfecto para las categorías de escuela. Pero claro, para las categorías de mayores no puntúa el reglamento. La normativa del circuito provincial de Cádiz dice que el circuito tiene que tener más de 3 kilómetros o que se tarde 10 minutos en dar la vuelta. Entonces, bueno, tenemos el proyecto de ampliar el circuito para esto, para que pueda puntuar y pueda pertenecer al circuito provincial de Cádiz. Bueno, de hecho ya está encuadrado dentro del circuito, pero bueno, tenemos que trabajar todavía y hacer el circuito, que yo creo que sí, que lo podremos hacer. En cuanto al equipo, ya has hecho referencia a Hugo Franco, nosotros destacamos también a Cristina Barberán. Este año su gran reto va a ser los Mundiales Master de Rally BTT en Argentina en el mes de marzo, ¿no? Casi nada. Y ya decimos, Hugo Franco, que en agosto irá de nuevo al Campeonato de Europa en la categoría juvenil. Recuerden que el año pasado fue subcampeón en la categoría cadete. Dos bazas importantísimas que pasean el nombre de Cimisur Centauro Bike, podemos decir que por todo el mundo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Tenemos ahí a nuestra Cristina, que este año pues de hecho ya está inscrita, ¿no?, ahí a Argentina. El año pasado pues estuvo en los Mundiales de Francia, que terminó en sexta posición, y en el Europeo en Serbia, que hizo medalla de bronce. Yo también lo tenía pensado, pero me lo imagino. Era muy complicado y aparte ya, bueno, me liberé un poco al partirme la clavícula, ya un problema menos, ¿no? Pero bien, y después también, pues como bien dice Hugo, que este año el Campeonato de Europa va a ser en Suiza. Y bueno, un proyecto ambicioso que tenemos es que no esté Hugo solo allí en Suiza, sino que vaya un equipo. Ahí las categorías que pueden competir son infantil y cadetes, y bueno, queremos que llevar un grupito, más que nada también por la experiencia de competir con otros corredores en Europa, en un circuito seguramente puro XCO, porque Suiza es digamos el país donde más federado en MTB hay, ¿no? Y bueno, pues es un proyecto que tenemos ahí que esperemos que se haga realidad. Uh-huh. A lo que hay que añadir, como nos comentaba Jorge, a la recién incorporada Ángela Montes, también una baza importante. En el caso de Hugo Franco, tenéis puesta mucha esperanza por lo que nos comentaba. ¿Cómo ves al chaval? ¿Sigue igual de ilusionado? Sí, la verdad que sí, que él sigue muy muy ilusionado. Tuvo este año, el sábado fue la presentación, al día siguiente fue la carrera que empezaba el circuito provincial de Cali en el puerto de Santa María, y mira, era el pleno favorito para ganar y no duró la carrera ni 100 metros, porque en la salida tuvo la desafortunada, se partió la cadena, y tuvo una caída que le provocó algunas heridas. Está bien, no tiene, lo que pasa es que claro, al partirse la cadena, partió el manillar, no pudo seguir. O sea, tenemos al mejor, pero que al mejor también le pasan cosas. Entonces, son cositas que hay que cuidar, cosas que se podían haber evitado esa caída, por ejemplo. Uh-huh. Pero ya te digo, Hugo pues sigue muy ilusionado y su ilusión es ser ciclista profesional. Uh-huh. Bueno, eso para que veamos lo difícil que es esto. Cualquier día la más mínima tontería te puede privar de no solo de ganar, sino incluso o te puede provocar una lesión, que es lo que tiene este deporte. Y bueno, para ir despidiéndonos, vuestro gran pilar, que es la Escuela Centauro Go Bike, ¿cómo se presenta para este 2022, Jorge? Pues eso, igual llevamos ya, tenemos experiencia, tenemos el grupo hecho. Ten en cuenta que desde septiembre ya está la escuela funcionando, tener ahí que sigan compitiendo, sobre todo aquí en el circuito provincial, donde hay bastante participación, ya que por la cercanía. Y bueno, imaginamos que a finales de febrero, todavía no están las fechas puestas del Open de Andalucía, pues igualmente que puedan desplazarse por toda Andalucía y lucir los colores de la Escuela Centauro Go Bike, ¿no? Eso sería es uno de los proyectos que tenemos ahí. La escuela se presentaron el pasado sábado, y al día siguiente, como ya nos comentabas, se estrenabais en el puerto de Santa María con la primera cita del provincial. En líneas generales, ¿qué tal os fue? Bueno, pues yo creo que fue genial, ¿no? Fue genial porque creo que es la primera vez aparte de ya no solamente los 70 inscritos que había del club, no sé si digamos que hubo unos 300 inscritos y 70 eran de nuestro club. O sea, eso es para estar súper orgulloso. Uh-huh. Pero es que además tuvimos 16 podios en distintas categorías, ¿no? Entonces, fíjate, es que yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Yo creo que eso fue lo máximo, ¿no? Para nosotros. Es verdad que estos años atrás hemos tenido 10, 11, 12 podios, pero hasta 16 pues nunca habíamos llegado, ¿no? Uh-huh. O sea, que el año ha empezado bastante bien y esperemos que siga igual. Pues esperemos que siga, como tú dices, que continuéis con esta progresión que lleváis ya bastantes años persiguiendo. Son muchos años trabajando, y a ti te deseamos pues la más pronta recuperación y lo mejor, y de la mejor manera, para verte de nuevo en las pruebas de BTT, las pruebas de Rally BTT en Andalucía, en España, y donde la suerte quiera deparar, que estés tú presente. Jorge, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias tú, y un saludo a todos mis paisanos y paisanas. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Sabes Seguimos hablando de ciclismo para adentrarnos un día más en lo que va a ser la 68ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, la Ruta Ciclista del Sol, que este año, como saben, arranca en Ubrique el próximo 16 de febrero con esa etapa de 200 kilómetros que unirá nuestra localidad con la de Iznájar, en Córdoba. Nos llega la información a cuentagotas sobre los equipos que van a tomar parte en esta ronda andaluza. Y hoy nos, o ayer mejor dicho, nos llegaba la composición del equipo Eolo Cometa, el joven equipo ciclista creado por Iván Basso y Alberto Contador, que debutará por primera vez en la Vuelta Ciclista a Andalucía con un equipo muy, muy joven. Entre sus bazas más destacadas, sin duda, está Lorenzo Fortunato, que es un joven ciclista italiano que la pasada temporada conseguía la victoria más prestigiosa hasta el momento para el equipo Eolo Cometa, una victoria de etapa en el Zocolán, en el Monte Zocolán, en el Giro de Italia. Además, es un equipo italiano, de base italiana, donde van a contar también con la participación de Diego Rosa, otro ciclista italiano que cuenta con 8 participaciones en grandes vueltas y que ha formado parte de equipos como el Sky o el último, que fue el equipo francés del Arkea. Y entre, también otros componentes italianos, Vincenzo Albanese, Francesco Gabassi o, por ejemplo, el británico Mark Christian. Pero entre ellos también vamos a contar con dos españoles y, para redondear más las cosas, con dos andaluces. El primero de ellos y dos muy jovencitos. El primero de ellos, Alejandro Ropero, granadino, que también ganó una etapa en el Giro para los jóvenes en el año 2020, hace 2 años, ese mismo Giro que ganó el año pasado Juan Ayuso. Y junto a él habrá un paisano, un gaditano de Alcalá del Valle, estamos hablando de Sergio García, además de la Sierra de Cádiz, joven ciclista de 22 años que además va a correr, digamos, en su terreno habitual de entrenamiento aquí en la Sierra de Cádiz. Así que será otro de los equipos a tener en cuenta, sobre todo por la proyección de sus jóvenes componentes, es un equipo de futuro y va a estar por primera vez aquí en la Vuelta a Andalucía y por primera vez aquí en Ubrique. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana, pero ya saben que lo haremos a eso de la 1 del mediodía, mañana es viernes, cambiamos la tarde por el mediodía y pues estaremos con todo el avance de lo que va a ser el próximo fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.